Rabamundo. Hola chicos y chicas, humanos y humanas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3988 y aquí estamos, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. Power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan 3 veces por semana en Plástico Elástico, tu web musical favorita. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil. Encantado de estar a vuestro lado y vamos a empezar con una banda sueca que nos encantan, se llaman Psychotic Youth, que han hecho un tributo a ABBA y que ha sacado el sello madrileño Snap. Aunque llevaba ya algún tiempo funcionando por ahí, bueno, pues Snap lo ha puesto en vinilo y lo ha publicado. Y aquí está una de las canciones que incluye ese disco, ese EP, Psychotic Youth, con la versión de ABBA del famoso y clásico tema SOS. Pues ahí estaba esa vieja canción, esa tremenda canción de ABBA, que, bueno, las canciones de ABBA suenan mucho mejor en manos de otros que en las suyas propias, o por lo menos menos horteras, porque ABBA tienen un pelín hortera. Hacían muy buenas canciones, pero le daban un toque muy hortera a sus grabaciones. Acaban de sacar un álbum ABBA, y si es que la gente no tiene vergüenza. Ellos tienen 70 y tantos años. ¿Qué hacen haciendo baba a estas alturas de la vida? En fin, los Cicotti Youth con ese Tribute to ABBA, un tributo a ABBA, que ha publicado el sello Snap Records y que, bueno, pues está francamente bien. Es una de las cuatro canciones que incluye el disco junto a Super Trooper, Does Your Mother Know y Mamma Mia. Bueno, oiremos alguna más seguramente próximamente. Tenemos que darnos prisa. Aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos ahora con una banda que británica que grabó en el año 1980, una cosa así. Era un grupete que, bueno, se llamaban The Crack, ellos venían de Hull, y grabaron un single para el sello JSO Records con Making the Fort en la cara A y la canción que vamos a escuchar, Easy Street, en la cara B. Pues resulta que ahora lo va a publicar el sello, o lo va a reeditar o lo va a relanzar el sello Queen Mam Records, el sello que nos ha servido en más de una ocasión para fijarnos en canciones que estaban por ahí perdidas o en singles que habíamos olvidado. En fin, el caso es que está muy bien esta recuperación de The Crack, gracias a Queen Mam Records. La canción Easy Street, y aquí están The Crack. Down your wall, a newspaper conference is everything we deserve. Buenísima esta canción de Los Crack, que se titulaba Easy Street y que es la cara B de ese single que publicaron en el año 1980 y a través de JSO Records, y que en la cara A venía Making the Effort, y lo va a reeditar, lo va a relanzar el sello Queen Mam Records. Así que estamos de enhorabuena. Saldrá dentro de poco y sonará aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas fantásticas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid buenísimas y en sitios magníficos como son Manzanares el Real, ahí está Onda Pedriza, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios estupendos y en emisoras geniales, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Nos sentimos muy orgullosos de poder sonar en esas emisoras y rodeados de buenos programas y de grandes comunicadores. Sí, señor. Es un auténtico placer y nos sentimos muy orgullosos de ello. Y sonamos aquí en plásticoelástico.es. Y ahora una banda que a primeros de este mes de noviembre publicó un disco. Ellos vienen de Boston, Massachusetts. Es un cuarteto que se llaman Glowbox y acaban de publicar su nuevo disco, y el álbum se titula Your Call Is Very Important to Us. Tu llamada es muy importante para nosotros, y de ahí sacamos esta magnífica canción, Screaming at the Sky. Ellos son Glowbox. Destroying La banda de Boston, Glowbox, una banda a la que conocíamos porque participaron en el disco Garden of Earthy Delights, un tributo a XTC, y ellos incluían una canción, Earn Enough for Us. Y ahora, bueno, pues han sacado su nuevo disco, que es una mezcla de power pop, rock and roll, en fin, muy interesante, y que se titula Your Call is Very Important to Us. La canción que hoy hemos escuchado, con la que hoy os hemos presentado este disco, Screaming at the Sky. Ellos se llaman Glowbox y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y otro tipo increíble, el señor Ryan Hamilton, que haciendo honor a ese trabajo que está realizando, que se va a titular 1221, una canción cada mes del año, y bueno, pues este mes de noviembre tocaba esta, If Life Was a Movie, si la vida fuera una película. Aquí está Ryan Hamilton. Just how to say all these things to you. I thought I'd been in love before, but this is something new. Once or twice I've tried and failed. I hope you understand. I'll let you in and you're the only one, but I'm a damaged man. You've got the scars to prove that you're damaged too. Maybe it means that you're the one for me, and I can be the man for you. I'll do my best to break down that wall it took years to build. I know you've got questions. I can, I do, I will. Soundtrack with all your favorite songs, a smile and some tears, a feeling like forever. Watch that damage disappear. Ryan Hamilton, este músico, buen músico, que habitualmente funciona con una banda llamada The Harlequin Ghost. Ahora está ahí un poco en solitario, y él viene desde Fort Worth, desde Texas, y tiene este proyecto en mente que, bueno, que son 12 canciones a lo largo de el 2021, el año 2021, y ahora ha llamado como 1221. el proyecto, que sacará un disco con Wicked Cool, bueno, pues cuando ya estén todas las canciones. Esta es la penúltima, prácticamente. Ryan Hamilton, If Life Was a Movie, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales buenísimas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en una web blog página que se llama El Rock es mi rollo, dedicada a la música. También estamos en pasiondeportivaradio.com, música y deportes de los que nadie habla. En Radio El Séptimo Cuervo, coches clásicos y música, buena música. Radio Pra.Nava, una emisora local asturiana en Nava, sitio estupendo, y también tienen buena música y muchos programas de todo tipo. Y finalmente estamos en Lisboa, en Portugal, y allí sonamos a través de Radio Pulsar, una emisora dedicada a la cultura, a la gente joven, a las vanguardias, en fin, ahí está Plástico Elástico. En todas partes, con muy buenos programas, bien rodeados y así, felices de estar en esas emisoras. Y sigamos con la música de Green Day, que tienen nuevo single, un sencillo fabuloso y que se titula Holy Toledo y que suena de maravilla. I wanna go where the trouble begins, and the morning after smells just like a dirty ashtray. Oh, give me shame, lock me in the shower. The penitentiary, elementary school for losers. If this is how it's gonna end, then it feels alright. Impresionante esta canción de los Green Day, Hey Toledo, un temazo como todos los que suelen hacer. Esta es una grandísima banda y esta estará incluida dentro de, o está incluida dentro de una banda sonora de la película Mark, Mary y otra gente. Mark, Mary and Some Other People, una comedia romántica de estas en la que una pareja decide entablar una relación abierta. Son dos recién casados y deciden, bueno, pues que van por ese aspecto. Y el señor Billy Joe Armstrong ha hecho esta canción, coproducida por la banda, por el trío, por Green Day y por Butch Walker, un músico al que conocemos de sobra aquí en Plástico Elástico. En fin, que sigamos con estas buenas canciones y seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, ahora con la música de una banda que se llaman Small Town Syndrome y que acaban de sacar un nuevo álbum que se titula It Only Gets Worse, autoeditado, y que tiene canciones tremendas. Es power pop, punk y rock and roll, todo junto. Aquí están Small Town Syndrome, la canción To Nothing At All. Simple, she said, no going in over her head. Can't take a chance on a guy like me. How can I make her believe that things are not as they seem? I'm running out of time to make her see. Pues ahí estaban este trío de Minnesota que se llama Small Town Syndrome con su nuevo álbum, su segundo trabajo que realmente es tremendo. Se titula It Only Gets Worse y aquí estaban sonando en Plástico Elástico esta gente de Grand Rapids, Minnesota. La canción que hemos escuchado, To Nothing At All, buenísima. Sonarán más veces aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora vamos con unos canadienses que tienen preparadito un disco un LP que saldrá el 3 de diciembre a través del sello Snappy Number, Snappy Little Numbers, y que se va a titular Nervous Birds One. Por Dios, esto de cantar al mismo tiempo que suena la música es un poco jodido para la garganta. En fin, aquí están Night Courts con este cancionón que se titula Circles of Wolves, Círculo de Lobos. Night Court. La canción es breve, pero buena, efectiva, poderosa, rimbombante. Sí, señor, ahí estaban Night Court, esta banda que procede de Vancouver y que tiene preparadito este álbum a través de Snappy Little Numbers, que sale el 3 de diciembre y que incluye 13 trallazos como este que habéis escuchado. Esta canción se titulaba Circus Wolves, el círculo de lobos. Night Court suena aquí en plasticolástico.es. Vamos con lo nuevo de John Sally Wright. John Sally Wright es el alias que utiliza un buen músico neoyorquino que se llama John Dunbar, y que, bueno, pues es un tipo que ha hecho cosas muy interesantes, que ha sonado aquí con este grupo de John Sally Wright, y que su nuevo single se titula más o menos How is not a great time, ahora no es un buen tiempo. Aquí tienes a el señor de Johnny Sally Wright, o lo que es lo mismo, el señor Dunbar. Were dead to me. Oh, you almost had me. Ahí estaba The John Sally Wright, el alias que utiliza para la música el señor, el neoyorquino John Dunbar, y esta canción se titulaba The Nicest Things, es la canción que abre el disco, no la que da título al álbum, How Is Not a Great Time. John Sally Wright. Suena aquí en Plástico Elástico, es un pedazo de canción y es un pedazo de disco. Iremos escuchando más canciones de este álbum. La verdad es que hemos seguido siempre a John Dunbar, a John Sally Wright, pero bueno, seguiremos escuchando canciones de este magnífico disco aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Nos vamos hasta Suecia para escuchar a una banda que se llama Angkor, que ha sacado un disco a través de Cool Cat Music en CD y Snap Records en nuestro país en vinilo, que el álbum se titula Strange Tide, que está liderada la banda por un musicazo y cantante que ya se llama Roger Arvidsson, y aquí tienes otra más de las canciones de este álbum, un cancionón, Was It Just a Dream, Angkor. Can't come to see me. Pues ahí estaban Ankh Four, tremendos. El disco es una auténtica maravilla. La banda sueca, formada por Roger Arvidsson con su colega Thomas Nilsson, ambos se ocupan de las guitarras y las voces, con el bajista Jenny Borg haciendo coros y tocando el bajo, y el batería Niklas Osterberg. Juntos han hecho un discazo. De hecho, esta canción que acaba de sonar, si no 3, 6, 8, es la octava canción que ponemos de este álbum, Strange Tide, de un total de 16 canciones. La mitad han sonado aquí y la otra mitad podían sonar también con soltura. En fin, buenísimo y recomendadísimo el disco de Ankh Four, en plástico elástico. Plásticoelástico.es, donde habitan las buenas canciones. Y ahora nos vamos a ir hasta Australia, porque de allí viene una banda que, bueno, pues habían funcionado a principios de los años 90, de la década de los 90. De hecho, debutaron en el año 92 con un álbum que fue doble platino, no sé qué, en fin. Tuvo todos los reconocimientos del mundo allí en Australia. El disco se titulaba Get On Board y lo firmaba una banda que se llamaban Bad Loves. Bueno, pues han vuelto a la vida hace ya algún tiempo y han sacado alguna canción, y ahora esta la acaban de sacar hace nada, 4 días. Se titula Midnight Sun. Ellos son The Bad Loves. Yeah. The Bad Loves, Los Malos Amores, la canción Midnight Sun, su nuevo lanzamiento, su vuelta a las grabaciones, a los estudios, con esta canción. Suena aquí en plasticolástico.es. Rápidamente, que se nos echa el tiempo encima, vamos con una banda americana que graba para el sello Big Scary Monster. Habíamos oído que les habían recogido el sello, les habían publicado hacía muy poco un EP que habían sacado hacía un par de años, en el 2019, y bueno, pues ya está la maquinaria puesta a tono y acaban de sacar un single para este sello. Ellos se llaman Three River y la canción Thought Bubbles. Of the sunrise, I'm high and riding your light wave. I'm siding with your face, you're shining too. Sky water coloring cloudy, thought bubbles hovering around me. Heart muscle fluttering and sounding like a drummer that's way too drunk to play. Ahí estaba esta buena banda que se llama Three River y la canción Throat Bubbles. El single que acaban de publicar y a través de Big Scary Monster. Bueno, pues sigamos con más canciones rápidamente. Aquí tienes a una banda británica que se llaman The Warm Hikes, que acaban de sacar también un single con dos canciones, y una de ellas es esta, Lost and Found, desde Londres, The Warm Hikes. Buenísima esta canción de The Warm Hikes, Lost and Found. Tremenda esta canción, incluida en ese single que en la cara A tiene el Never Young y en la cara B este temazo. Bueno, pues hasta aquí esta edición 3988 de Plástico Elástico. Ha sido, como siempre, un placer compartir este ratito de música con vosotros. Un beso para todos de Paco Pepe Gil, y os dejo con Dashboard Confessional, que publicará un nuevo álbum el 25 de febrero, un disco que se va a titular All the Truth That I Can't Tell, y toda la verdad que yo puedo contar, y nos dejan con una buena canción, esta que se titula Here's to Moving On. Dashboard Confessional, sed buenos, disfrutad de la vida y la música, hasta el próximo día. Something new to remind me of you all the time. A picture of a song or this cork from this bottle of wine. The click of the thermostat kicking off just when it's getting too warm. The drop in the pressure, the smell in the air when it's starting to storm. And I hate to admit that it's true, but I like that it hurts when I do. Here's to fighting less, here's to living more. Here's to feeling alive again, here's to picking yourself off the floor. Here's to waking up, here's to sleeping well for once. Here's to knowing the things that you wish you could change. Here's to saying you're fine when you're not. Here's to being right, here's to being wrong. Here's to letting go, here's to moving on. I stand in one place and just listen and let myself feel how it sounds. A little bit hollow, a little bit hopeful, a little bit down. This house isn't empty, exactly, it's settling down for the night. It's creaking and cracking and it seems familiar but doesn't feel right. All that time that it takes to let go. How could I be the last one to know? Here's to fighting less, here's to living more. Here's to feeling alive again, here's to picking yourself off the floor. Here's to waking up, here's to sleeping well for. Here's to knowing the things that you wish you could change. Here's to saying.